gran bailazo de feria. Próximo 4 de julio en los terrenos de la feria del Refugio Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Se presenta banda Refugio Callejones y también alternando grupo Nueva Impresión del Norte. Y la presentación estelar con los guapangos más alterados del momento. Maranators. ¡Marranators! ¡No te lo puedes perder! ¡Puerta, señores!